busca exponer todos los proyectos de los jóvenes que han venido trabajando durante 2 años, ya que el programa se articula con los diferentes colegios del sector, con los grados décimos y grados 11. El día de hoy traemos a una muestra de todo lo que los niños desarrollaron o los jóvenes desarrollaron durante esos 2 años. En cuanto a programas, tenemos una gran diversidad, son 23 programas, tenemos desde asistencia administrativa, tenemos un programa que tiene que ver con apoyo administrativo en la salud, tenemos que ver con programas de desarrollo de software, tenemos que unas características especiales en agroindustria, que es un programa muy bueno, le permite a los jóvenes tener la visión de cómo poder transformar un alimento en un producto final. Tenemos también un programa que tiene que ver con eventos, etcétera. Realmente son 23 la lista y por ahí iría. Si ya vamos al grano en cuanto a los proyectos están encaminados a desarrollar ideas que tengan que ver con la parte de su programa, mas no se está atado totalmente, porque puedo hacer una unión entre un programa de comercio internacional que tengo y un programa, por ejemplo, de química. Entonces, lo que hago es vincular la posibilidad de que saquemos al mercado extranjero, por ejemplo, un perfume. Entonces, ellos dos se unen, se aportan ideas y sacamos adelante un proyecto. El SENA tiene a nivel de unidades productivas incentivos, los cuales le permiten a los jóvenes pasar una idea, desarrollar esa idea, contextualizarla y vender esa idea. Si la idea tiene peso, el SENA le hace un aporte económico que es un capital semilla. Ese capital semilla le permite a la persona poder desarrollar ese proceso a nivel de empresa con una condición, y es que tiene que aportar a nivel de laboral, o sea, tiene que crear empleo. Y si esto como tal se hace un seguimiento, el SENA ya no le va a pedir que reintegre ese dinero. Esas son unas características especiales que tiene este programa, pero eso es un programa adicional al nuestro, no es directamente de articulación. El programa se vincula si la idea es productiva. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. La Administración Municipal, a través de la Secretaría para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria del municipio de Soacha, hemos venido trabajando fuertemente. O sea, esa alianza SENA-Municipio ha dado excelentes resultados. Y nosotros lo que hemos venido haciendo es tratando de impulsar no solamente proyectos productivos que son tradicionales, como son alimentos, artesanías, confección, sino que hemos querido dar la mirada a la parte de creación de software, de lo que es todo lo que es tecnología. Y por eso hemos hecho ya varios proyectos fortaleciendo unidades productivas de jóvenes talentosos que han creado software o que han diseñado algún sistema que puede mejorar, bien sea en la parte pecuaria, bien sea en la parte de hasta las mismas personas de discapacidad o en la parte de productividad. Y por eso todo lo que se hace en Tecnoparque y Tecnoacademia para nosotros es población objetivo de poder fortalecer con unidades productivas y poder sacar adelante. ¿Por qué? Ellos reciben formación, pero la limitante son los recursos para poder tener los elementos y poder llegar a un prototipo. Y es ahí donde nosotros necesitamos entrar para apoyar. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Consiste en una caneca que tiene un sensor, entonces el sensor tiene 1 metro de distancia, entonces yo vengo con el material acá y lo deposito, porque te va a abrir, ¿por qué? Porque es de plástico, si no fuera de plástico te va a pitar la caneca y te va a abrir la caneca que es, y para que lo deposites a donde va. Eso consiste el proyecto. ¿Por qué lo hicimos? Porque hay un problema ambiental de que la gente no sabe en dónde van los residuos en cada caneca. La gente deposita cada cosa. Y por decir, tú vas a un centro comercial, estás de producto y te sale tienes un papel o algo y es de ahí, pues te va a abrir. Y si no es de ahí, por decirlo, mandarina o algo así, te va a pitar. Entonces la gente le va a dar pena. Por eso lo hicimos, para generar conciencia.